8:44, nos complace recibir ya la cuarta entrevista de esta mañana. Hoy nos acercaremos al mundo del tatuaje junto a Guillermo Barros, quien realizará una exposición el viernes 8 de junio a las 7 de la noche en la Sala Miguel de Santiago de esta, su Casa de la Cultura. A esta muestra se le ha denominado ¿Qué hay detrás de un tatuador? Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, Darío. Buenos días, Laura. Muchas gracias por su espacio. Sí, efectivamente vengo a compartirles a ustedes acerca de mi exposición, que lo voy a hacer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Salón Miguel de Santiago, el viernes 8. Se llama Piel y Color, ¿qué hay detrás de un tatuador? Bueno, y a propósito de piel y color, ¿qué hay detrás de un tatuador? Pues nos llama muchísimo la atención qué pasa con el tatuaje y también con la pintura. Usted nos decía extra micrófonos antes de empezar esta entrevista, van de la mano. Sí, realmente van de la mano desde que yo tengo 8 años de edad. Transcurso de los años he seguido autocultivándome, aprendiendo, estudiando en la universidad. Bueno, y ahora va a mi exposición, que es del otro lado del tatuador, que es parte de artista plástico. ¿Qué es lo que debemos conocer sobre el tatuaje? A veces vemos programas ahora en televisión donde se puede ver los diseños, después el montaje, qué es lo que se hace, a veces hasta mostrando el dolor que puede sentir una persona al momento de hacerse un tatuaje. Quiero describir, decirles que en este caso nuestro invitado del día de hoy, Guillermo, lleva tatuado todo su brazo izquierdo, el derecho está en proceso, nos decía. A ver, sí. ¿Qué podemos decir del tatuaje nosotros? Bueno, realmente el tatuaje viene a ser parte del estilo de vida de una persona. Yo lo que hago es reunir ciertos conceptos, hago un análisis previo, genero la idea y hago una propuesta visual que va relativamente a los conceptos de la persona individual. Y en este caso también es en conjunto para crear una pieza artística en diferentes soportes de lienzos y soportes en diferentes técnicas artísticas. Es decir, que hay una previa conceptualización antes de decir esto es lo que yo quiero en una de las partes de mi cuerpo. Sí, realmente es todo funciona en las ideas de las personas, pero yo voy moldeando, voy direccionando esas ideas, voy transformando en conceptos individuales y de esos me van a servir para crear nuevas piezas. Por ejemplo, un concepto de aquella persona nos va a determinar cierta composición, qué tipo de composición va a tener, el uso del color, en qué lugar del cuerpo se va a hacer y así se va construyendo en cierta manera el tatuaje. Guillermo, ¿tiene sentido el dolor? Sí, realmente el proceso del tatuaje es parte del dolor, pero bueno, en cierta manera es como digamos en este sentido, es como algo que tienes que dar a cambio para recibir el tatuaje, ¿no? Es como va en conjunto, es una experiencia súper chévere, es súper bonito. ¿Qué te dice el color que te brinda la piel, por ejemplo, el momento de plasmar ya un determinado diseño? Bueno, el color de la piel influye bastante. Sí, hay que tomar en cuenta las referencias de los valores tonales que se tiene cada persona. Uh-huh. Y adicionar nuevos colores para dar armonía en el color. ¿En qué momento decidió, se nos decía desde los 8 años, he estado pensando ya en el tatuaje, también en la pintura, pero cuándo decide como decirle un pare al tatuaje para pasar a la plástica? Bueno, como te mencioné, van de la mano. Realmente lo que hago yo como tatuador, tengo 19 años de tatuaje, en la cual he trabajado entre 8.000, aproximadamente 8.000 personas que he tatuado. Pero en este transcurso de 19 años, la exhibición se basa en la evolución que he tenido yo desde que yo era un aprendiz de tatuador hasta lo que yo me encuentro actualmente. ¿Todos los bocetos que haces del tatuaje se trasladan a la plástica? Todos funcionan de la misma forma. O sea, tenemos conceptualizaciones que han sido llevados hacia tatuajes y hemos creado antes un diseño previo y también hemos construido imágenes en arte plástico, que hay mucha gente que se representa con los conceptos que yo les he mencionado de esta pieza artística y se los han hecho. En este caso, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los espectadores podrán ver 35 cuadros. Esto tiene mucho que ver con el carboncillo, el óleo, la acuarela, los lápices de colores y los acrílicos. Sí, realmente sí. Hay técnicas mixtas en la cual estoy haciendo mi obra principal, la que se llama Jania. Es una obra que está basada en un personaje del folclore tradicional japonés, en la cual nos invita y describe los celos en diferentes aspectos de la vida cotidiana del ser humano. Entonces hace que este personaje se llene de odio y hace que al ser humano lo arrastre hacia el infierno. ¿Por qué fusiona usted la ira, los celos y el dolor en esta exposición? Bueno, son conceptos en la cual en la vida cotidiana tenemos siempre presentes. No hay que hacerles a un lado, sino que hay que estar fijos en ellos y decir no me vas a atacar, no me vas a hacer daño, y voy a trascender y voy a evolucionar y voy a superarte. ¿Los mira desde el punto de vista positivo? Sí, realmente, súper positivo. Y esta exhibición está abierta al público. Pueden venir con sus niños, que va a ser muy interesante que ellos perciban diferentes tipos de conceptos como lo que yo percibo. Van a educarse y van a transmitir a través del arte también. Bueno, vamos a seguir nosotros hablando sobre esta exposición, pero sí me gustaría hacer un paréntesis, mi estimado Guillermo, para preguntarle, en el momento que una persona decide acercarse, en este caso a Guillermo Barros, y decir, me voy a hacer un tatuaje, ¿qué es lo que primero debe saber esta persona? Sí, con mucho gusto. Bueno, les puedo adelantar, lo importante es que revisen el portafolio de las personas. Se fijen también en el tema de recomendaciones. Muchas personas ya tienen tatuajes y tú puedes preguntarle, ¿sabes en dónde te hiciste? ¿Qué me puedes recomendar? Estoy buscando. Darío, vamos a ponerlo de ejemplo a Darío. No, yo no tengo ningún tatuaje. No se ha hecho tatuajes, Darío. Bueno, sería la primera vez, estás bienvenido a mi estudio. Bueno, ahí las principales interrogantes sería, claro, el tema de cómo se maneja la seguridad. No sé, biológica. Bioseguridad. Exacto, sí. La bioseguridad. Bueno, en los estudios de tatuajes comenzamos con algo muy importante, que el estudio por lo menos debe tener tres áreas separadas de trabajo: el área de recepción, el cuarto de esterilización y área de trabajo, completamente separadas para que no exista ningún tipo de contaminación. Los estudios y los artistas deben tener como la capacitación previa de seguir el curso de bioseguridad, en la cual hacen controles de patógenos, hacen el control de desechos contaminados y a la vez el cuidado personal y el cuidado hacia nuestros clientes. He pasado estos exámenes, ahí ya todo chévere, me van a tatuar, me voy a hacer un tatuaje, pero Guillermo, me va a doler, ¿qué voy a hacer con ese dolor? Bueno, debes tomar en cuenta que las mujeres son más tolerantes que los hombres, en primera instancia. Wow. Entonces, si es que vienes acá al estudio, yo te puedo asesorar. Si es que la imagen es pequeña, si te duela mucho, lo vas a soportar tan suave que vas a terminar tatuándote. Si es que la pieza es demasiado grande, nosotros trabajamos por sesiones. Obviamente no hacemos que te satures del dolor para que tú puedas regresar otra vez y terminarte la pieza. ¿Sí? ¿Y qué pasa si me saturé? Digo, no vuelvo. No, bueno, realmente nosotros hacemos como un proceso en el cual si ya vemos que te saturas demasiado de dolor, lo que hacemos es separar otra cita hasta donde tú comiences a tolerar, ¿sí? Porque tampoco ¿puede nosotros... pasar esto largos meses? He hecho tatuajes que me han durado volver 2 años. Son, wow, piezas súper grandes que están casi toda la espalda completa. Entonces, es ese proceso. Nadie se aguanta una espalda completa hecho por una sola persona más de 80 horas. Entonces, hay que ser por procesos. Bueno, sé que dijiste que se toman todas las precauciones, que no pasa nada, que son equipos esterilizados, así se dice, o si no me corrige. Nuevos y se abre en presencia de todos los insumos de materiales. Uh-huh. No es utilizado, o sea, el resto de materiales que nosotros utilizamos, sí, hay procesos de desinfección y esterilización que se ocupa, pero esos son los que no se ingresan. No corre riesgos para nada. Absolutamente no corre riesgos. Y el tatuador utiliza todo este tipo de bioseguridad, por un lado, imagino, obviamente, la ética de su trabajo, pero también hay la exigencia de parte del Estado para que puedan operar y brindar todo este tipo de trabajo? Bueno, el Estado a través del Ministerio de Salud y ARSA dan permisos de funcionamiento. Sí, hay un control. Hay un control, pero no está directamente vinculado con el tema de como tatuadores y perforadores. Pero nosotros como autónomos lo hacemos. Se autorregula. Sí, nosotros nos autorregulamos. Guillermo, ¿qué ha significado para ti ser acreedor a algunos premios? Bueno, es una representación y una alegría para mí, porque sé que tenemos talento y nosotros lo que vamos a hacer es exponer nuestro talento hacia todos los medios. Es importante a que nos conozcan todas las personas ecuatorianas, quiteñas, de otras ciudades, de otros países inclusive. He tenido reconocimientos a nivel internacional también y estoy muy contento realmente. Guillermo, en esta exposición que se recoge 35 cuadros, que ya les dijimos, se verá mucho los celos, la ira, el dolor. Es una exhibición que se va a inaugurar este 8 de junio a las 7 de la noche. ¿Y por cuánto tiempo va a permanecer aquí en la Casa de la Cultura? Va a ser desde el 8 al 23 de junio. Y pueden visitar la exposición desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Del 8 al 23 de junio? Sí. Bueno, ahí tienen ustedes, amigos, amigas, la invitación. Lo que queríamos también es saber si, en este caso, Guillermo permanecerá en la sala para acompañar de pronto al público que asista. Bueno, en la inauguración estoy muy feliz de poderos acompañar. Vamos a hablar ahí de las obras, voy a hacer un pequeño recorrido con todas las personas que deseen participar en la exhibición. En la exhibición van a haber personas representantes de diferentes diferentes ámbitos culturales y el apoyo de mis auspiciantes también. Va a haber una presentación de un performance que van a participar entre unas 8 a 10 personas. No les cuento más de esa performance porque es como una sorpresa para todas las personas que van a visitar la Casa de la Cultura. Y bueno, recuerden que esta es una exposición para todo el público. Va a ser para chicos y grandes. Para chicos y grandes, niños, niñas y todos los que deseen participar aquí. Bueno, ahí está la exposición que va a estar abierta hasta el 23 de junio. Lo que quería preguntarte también es qué es lo que, en este caso, el espectador debe traer consigo al momento de visitar esta exposición. Bueno, les recomiendo venir con la mente abierta, porque en cierta manera hay cosas que para mí son expresiones y sensaciones muy íntimas. Y lo que estoy haciendo a través de esta exhibición es mostrándole hacia el público. Entonces van a ver muchas muchas obras que tienen un sentido de inicio y final, pero también tienen ciertas conexiones entre la mitad. Entonces ahí como rompe un poco el esquema de seguir una línea completa. Entonces la gente puede crear su propia historia. Sí, realmente la gente puede crear su propia historia y va a relacionarle en cómo me puede conocer. ¿Nuevos proyectos? Sí, a futuro. Bueno, ahora estoy trabajando para salir a convenciones internacionales. Regreso, sigo trabajando en algunas otras exposiciones para las personas en tema de tatuajes y voy a seguir pintando, sí. ¿En estas convenciones es función del tatuaje? Sí, las convenciones es en función del tatuaje, netamente. ¿Y a la par trabajarás en la plástica? Sí. Sí, ajá. Sí, realmente sí. ¿Próxima exposición? Bueno, no, la próxima exposición todavía no hay fecha. Eso ajá. Sí les haremos llegar con anticipación. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Guillermo Barros Triumph Tattoo, en el fanpage. Ahí publicamos todo lo que voy trabajando en el tema de tatuajes, temas de exposiciones, convenciones, etcétera. Bueno, amigos, entonces todos listos para encontrarnos este próximo 8 de junio a las 7 de la noche en la Sala Miguel de Santiago de esta institución con la exposición denominada Piel y Color. ¿Qué hay detrás del tatuador de nuestro invitado del día de hoy, Guillermo Barros? Te deseamos el mejor del éxito. Seguramente el público estará asistiendo constantemente hasta finales de junio en esta exposición y luego también esperamos contar con información de tu trabajo fuera del país. Muchas gracias, Diego. Un extensivo agradecimiento a la presidenta de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, a la directora de museos, Patricia Noriega, por la creación de estos espacios para nuevos artistas y que nos permitan dar la exhibición. Gracias a todos.